9 de la mañana, 7 minutos. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Cuatro llamas del mes de julio. Ayer fueron las elecciones. Cada uno hará sus cuentas. Lo único cierto y claro para hacer hacerles una sinopsis muy rápido. Ni el uno, ni el otro, ni el uno, ni el del PP, ni el PSOE, que son las dos grandes fuerzas que se tienen acá, va a alcanzar para hacer la investidura. De modo que vendrán las alianzas, tú me prestas, yo te alquilo, yo te cedo, tú me das este ministerio, entonces yo te doy tantos diputados que tengo. En fin, ya viene el inicio del proceso de negociación de los dos grandes, tanto Feijóo como Pedro Sánchez. Y ya viene, pues obviamente, el análisis que harán los politólogos referente al tema de cómo le fue en las regiones, de modo que los que pudimos ayer ejercer nuestro derecho, felicitaciones para todos, tenemos que hacer parte e historia de un país que nos ha acogido y que ya tenemos que empezar a ejercer nuestros derechos civiles. De modo que para los que participaron, felicitaciones, porque de eso se trata, muchachos, se trata de eso, hacerse sentir. Ayer vi mucho vocero de equipo de ¿cómo se llama? De partidos latinos. Muy bien, ¿no? Está bien. Jurado, pero todavía ahí. Muy bien, muy bien. Se trata de eso. Que la democracia siempre esté por encima de todo. La democracia tiene que estar por encima de los partidos y los intereses particulares. Cada uno hará su análisis, si le fue bien, si no le fue bien. Lo importante es que nosotros aquí en Oro Latino nos sentimos satisfechos porque le dimos la oportunidad justamente a los candidatos aquí en territorio a la vez para que promovieran sus ideas y que la gente les eligiera. ¿Qué pasaron? Tanto diputados como senadores. De los que aceptaron la invitación, ¿no? Yo hago invitación en castellano porque aquí dice que la primera lengua es el castellano. Además, ¿para qué me voy a poner a hacer invitaciones en euskera si yo no sé hablar euskera? No sé hablar euskera. Lo normal para saludar en el ascensor. 9 de la mañana, 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo decían? Buenos días, los muchachos que están. Yo no sé si hoy muchos se han tomado el puente, ¿no? Se ve como solitaria la ciudad. ¿Se han tomado el puente? Mañana es el festivo. Mañana sí vamos a descansar. Pero hoy hay que cumplir, hoy es un día normalito. Que conozco muchos que se tomaron el puente. Pero para los que están trabajando, pues mira, enhorabuena muchachos y chicas. Los repartidores, un abrazo fuerte. Sabe que siempre les llevamos en el corazón. Y les llevamos con la música que nos quieran programar a través de nuestros WhatsApp, que ustedes se comunican con nosotros. También a los chicos de los portales y chicas de los portales que de las 4 o 5 de la mañana están en darle que darle, los de los cristales, los que van por ahí en el autobús, porque ya hasta anoche escuché noticias, ya no más, aquí ya se vuelve más pesado. Eso sí, me vi el partido del Real Madrid y frente al Milan iba perdiendo en el primer tiempo 2-0, entraron los muchachos y voltearon la arepa, ganaron 3-2. Otra remontada, aunque sea en el partido de preparación. Recordemos que el partido del Barcelona fue suspendido porque hay un virus ahí en el Barcelona. Bueno, ahí siempre ha habido un virus, pero bueno, digo yo ya a nivel físico, médico. entonces el partido no se pudo realizar. Para que no diga que no hablo sino del Real, no, del Barça es que no jugó. 9 de la mañana, 12 minutos, 9 de la mañana, 12 minutos, estamos originando para la 107.0. Originando ellos desde Pradera Valle, para el norte del Cauca y todo el Valle del Cauca. Sistema Nacional Olímpico y sus emisoras en Elche, Zaragoza, Alicante. Y obviamente 96.0 Oriente Estero y la capital del Valle del Cauca. Como siempre, todo preparado, la producción la hace Nicky Cuervo. Dirige y conduce quien les habla, Freddy Cortés, que le dice bienvenidos a disfrutar del café de la mañana. Y muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado en el café de las entrevistas. Vamos a seguirlo haciendo. Vamos a hacer una buena junta con John Soto, que es un gran profesional del audio y del vídeo. 9-13. Bienvenuti, avanti. Buenos días. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. A la villa de condenado ya no da caridad. Tal parece haberse olvidado de esos que son los más. Bien sabe lo que han sufrido con tanta necesidad aquellos que caen rendidos sin un bocado de pan, cubriéndose yo la vida con tal de evitar llorar. Y al ver que no hubo piedad, Señor, tuve que gritarle así. Necesidad. Caridad, caridad, dale la mano, entra, que son tus hermanos. Cari, caridad, ay, no tienes que huirle. Cari, caridad, ay, si son gente humilde. Caridad, caridad, dale la mano, entra, que son tus hermanos. Que sabes cómo ellos carecen, porque demonios, caramba, no vienes, no vienes. Caridad, caridad. afilen esos dientes. Ojos que no ven, corazón que no siente. El que no tiene nada es el que sufre más. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ropa, zapato, casa, comida, no, no tiene nada. Ojos que no ven, corazón que mala, no siente. Mala, mala, mala, mala, por ello tú no haces nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. No te gusta lo que digo porque sabes que es verdad. Ojos que no ven, corazón que no siente. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Yo me quedo. decisión que yo me vaya me destroza este final. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Mañana con 23 minutos. Sí, señores, 9 de la mañana, 23 minutos. Estamos aquí en el café de la mañana. Hoy, previo, porque mañana es festivo, entonces mañana vamos a tomarnos el descanso más que merecido. Y el domingo estaremos acompañando a toda la comunidad dominicana a un paseillo que van a hacer en una de las playas de aquí cercanas, en Cantabria, creo que es, o en Santander, no sé. No recuerdo bien ahora. De modo que si usted me está escuchando y usted es dominicano y quiere ir con la familia, pues llame a Chano, que Chano está organizando todo eso, ¿vale? 9 de la mañana 24 minutos, 9 de la mañana 24 minutos. E iniciamos justamente con Vitoria-Gasteiz. En este momento 15 grados, precipitaciones 7%, humedad 88%, vientos 2 kilómetros ahora, la hora, perdón. Mayormente nublado, la mínima será de 11 grados y la máxima hoy será de 21 grados. Y nos vamos para Bilbao, que en este momento tiene 19 grados, precipitaciones 18%, humedad 94%, viento 10 kilómetros por hora, chubascos débiles, ojo con eso, ¿eh? En Bilbao la mínima va a ser 16 y la máxima 22 grados, pero va a haber chubascos en Bilbao. De modo que todos los que tienen que hacer la ruta hacia Bilbao, que en cualquier momento les pilla el chubasco. No se vayan a confiar, no se vayan a confiar, muchachos y chicas. Y lo digo porque pues hay chicas que manejan también camión, ¿no? Además así no molestamos a nadie. O sea, bueno, la gente está tan sensible ahora. Bueno, estamos y nos vamos para Madrid. Madrid capital tiene 22 grados en este momento. Precipitaciones, cero patatero, Humedad 37%, viento 5 kilómetros por hora, totalmente soleado, la mínima es de 16 y la máxima de 34 grados. Y saltamos el charco y nos vamos a donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, Santiago de Cali, capital deportiva de América, capital mundial de la salsa. Lástima que algunos la quieran acabar, pero bueno. Sé que el pueblo caleño resistirá. ¡Resistiré! Ah, entre otras cosas, el gran maestro Cheo Angulo se lanza para el consejo. Este hombre es poeta. Este es el escritor que hemos aquí hablado varias veces de las canciones. De la Suprema Corte, de Jimmy Sa. También es un hombre súper talentoso. Vamos a ver con quien se rodea. 24 grados en Santiago de Cali, precipitaciones el 10%, mayormente nublado, humedad el 85%, viento 3 kilómetros por hora, la mínima hoy en Santiago de Cali será de 22 grados y la máxima de 34. Nos quedamos ahora en la ciudad de Valencia. Valencia tiene en este momento 28 grados. Mayormente soleado, precipitaciones 68%, humedad 74%, viento 6 kilómetros por hora, la mínima de 24 y la máxima de 35 grados. Y para cerrar, nos vamos a la aburridora Londres. Ahí me disculpan los que vienen en Londres, ¿no? Pero me parece que siempre está como triste esa ciudad. 9 de la mañana, 27 minutos, 16 grados en este momento, precipitaciones 24%, humedad 87%, viento 6 kilómetros la hora, nublado, con probabilidad de chubascos, mínimo 12, máximo 19 grados. De modo que ahí estaba Londres, nuestra última ciudad donde estábamos hablando del tema del tiempo. Ya lo saben, ¿no? Ya lo saben, así amanece tu ciudad y te lo cuenta el café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana.

la boda de ella, yo me la voy a perder. Y pude haber sido yo quien se casara con ella. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Rige la veda para actos de gobierno que puedan promover la captación del voto. Sergio Massa deberá recurrir a mecanismos diferentes a los utilizados hasta el momento para evitar incumplir con el Código Electoral Nacional. La veda también se aplica para los ejecutivos provinciales y municipales. Contempla que los precandidatos ya no podrán hacer uso de cortes de cinta o los grandes anuncios de proyectos de gestión de cara a las PASO del próximo 13 de agosto. Internacionales. Xi Jinping recibió a Kissinger, figura central de las relaciones entre Estados Unidos y China. En un contexto de fuertes tensiones entre las dos mayores economías del mundo, el encuentro con el ex secretario de Estado se produjo en un momento de encrucijada, en el que ambos países tienen que tomar decisiones conjuntas, según consideró el líder chino. Deportes. Mateo Retegui se lamentó por la eliminación y se despidió de Tigre. Es muy probable, dijo, que este haya sido mi último partido en Victoria. Tras la derrota ante Libertad, el goleador confirmó su transferencia a Europa, pero sin confirmar cuál será su destino. Espectáculos. Para ver en cines, Oppenheimer, película sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica, basada en el libro Promesa Americana, El Triunfo y la Tragedia, de J. Robert Oppenheimer, de Kay Burr y Martin Sherwin. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. Sansa es lo que hay. Dejaste que este amor cayera al suelo y no evitaste que se borrara mi corazón.

¿Para qué quiero homenajes? Que me recen y nada más. Después que yo de mi último viaje, ¿para qué quiero homenajes? Que me recen y nada más. Bonita para mi viejita Panchita. Lo que me vayan a dar, que me lo den, vida me lo den, que en vida me lo den, que en vida me lo den, porque después se le olvida. Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Por lo menos me tiraron con un ritmo de bomba y todavía estoy vivito. Y quiero más. ¡Oye! Empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, 9 de la mañana con 48 minutos. ¡Epa! Hoy es 24 ya del mes de julio, se nos vino agosto y tenemos toda la programación de la Virgen de las fiestas de la Blanca. De modo que el que me va preguntando, todos los días vamos a hacer un poquito de cuál actividad viene, qué es lo que hay. Pero atención, una noticia curiosa, Curiosa, pero más que curiosa, yo lo que quiero con el leer esta noticia es para ustedes, chicas y chicos, o lo que se crean que son, porque pues como ahora uno no sabe qué creen en su cabeza que son, y esto no estoy hablando de coña ni nada, es cierto. Entonces, atención para los que buscan retoques estéticos con personas que aparentemente no están muy calificadas, ¿no? Mujer muere en una cirugía de aumento de glúteos realizada por una amiga no calificada. La policía rusa está investigando la muerte repentina de una mujer de 22 años no más durante una cirugía de aumento de glúteos realizada por una esteticista no calificada que era su amiga. Mika Shabasova murió 10 minutos después de que le administraron anestesia local para el procedimiento, según los informes. Estaba muerta antes de que llegara una ambulancia a la cirugía domiciliaria de la cosmetóloga Uma M, que ahora está bajo arresto domiciliario. La esteticista ofreció el procedimiento después de estudiar en un curso de 2 semanas, dice el informe. O sea, ella encima decía, no, yo estoy formada, ¿cuánto estudió? Dos semanas. ¿Ah? Y le costó la muerte a esta chica de solo 22 años. No estaba conforme con su pompis y me imagino que lo quería agrandar. Y pues nada, fatality, porque se fue para el otro lado, hermano. Se quedó sin vida, 10 minutos después de que le aplicaron la anestesia local, o sea, ni siquiera alcanzaron a hacer el procedimiento. Ay, María, 9 de la mañana, 50 minutos, y vamos a hablar, así, de los titulares, lo decía Nicky, pero voy a hablar de la experiencia que viví este fin de semana, porque me arrimé por los lados de aquí del bulevar a comerme algo, ¿sí? Eso fue el sábado, cuando empiezo yo a ver personas de rosado, y me dije, ah, ¿verdad que está la Barbie, no? Pero yo sí le digo sinceramente, esto ha reventado todo, ¿eh? Yo entiendo que aunque la película no es para niños, bueno, niños ni van a entender eso. Estoy leyendo ahí aparte, viendo aparte los argumentos y eso, los niños no lo van a entender, pero bueno, supongamos que Barbie es una muñeca inofensiva, pero esto es un culto a otras cosas, esto es lo que el mundo nos está dando. Pero más allá, yo vi señores barbados, ¿sí? Con camisa rosa, otro con un pantalón rosa apretado. Vi señoras muy mayores ya, todas de rosa. O sea, usted puede con una camiseta rosa, no hay ningún problema. De hecho, yo tengo una camisa con un rosado muy bonito. Pero es las formas, ¿eh? Me disculpan, perdónenme, pero son las formas. Ahora, cada uno se viste como le venga en gana y que salga de su corazón lo que quiera, pero uno tiene que mirarse frente al espejo. Hay cosas que ya la edad ya no dan. Digo yo, y lo digo, repito, con respeto, porque cada uno puede hacer lo que quiera. De modo que ahí les dejo la noticia, porque me vengo con el horóscopo ya. 9:52. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En El Café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Suerte y prosperidad para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. Las emociones estarán revolucionadas y esto podrá causarte una inquietud bastante grande. Procura no buscar enfrentamientos porque será lo único que te causará dolor. Continuamos con el signo de Tauro. Tus emociones estarán enfrentadas y será un aspecto que tendrás que hacer varios cambios en ti. Reflexiona para poder hacerlos y busca soluciones prácticas. Continuamos con el signo de Géminis. Ya va siendo hora de que dejes de pensar y de pensar. Siempre eres muy pensante, así que pasa a la acción. Porque nunca te faltan las ideas, solamente te falta decisión y constancia. Continuamos con el signo de Cáncer. Tu sensibilidad en el entorno de hoy será grande, algo que podrá hacer que te sientas un poco nervioso, nerviosa, y que tal vez discutas con las personas cercanas. No hagas caso de lo que te digan para que no te contagies de la negatividad de los demás. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de mi Instagram @vivivalencia y a través de www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Gracias. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Hola, Giselle. Hola, Sergio. Vengo triste y derrotado. Vengo triste el corazón. Fracasé en cada intento de amor. La verdad no te pude olvidar. Solo tú sabes dar ese amor que no hay.